Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? De domingo a domingo sin restricción, domingo 17 de enero del año 2021. La que termina ha sido una semana convulsa, llena de dimes y diretes y de situaciones técnicas que sorprendieron a todos los que se postularon a cada una de las elecciones y al propio servicio electoral, que se suponía mejor preparado para la contingencia. Página caída, datos que no se consignaron y, por supuesto, incertidumbre en las distintas candidaturas a las cuatro elecciones que se realizarán el próximo 11 de abril. Más de 100 listas se inscribieron solo para la elección de integrantes a la Asamblea Constituyente. Distintas alianzas, cada uno con sus respectivas dificultades, hacen que la más importante elección de los últimos 50 años, que elegirá los integrantes del organismo que durante un año se abocará a discutir y construir una propuesta de nueva constitución y que reemplazará a la dejada por la dictadura. Lo terrible es que, dada la cantidad de listas y la gran cantidad de candidatos, permitirá que este importante evento debamos enfrentarlo con una tremenda dispersión. Nos encontramos con que deberemos escoger entre los que estuvieron desde un comienzo, inclusive en tiempos de la dictadura, en la búsqueda de una nueva constitución, y los que, dadas las movilizaciones multitudinarias de los chilenos y chilenas a última hora, se plegaron y buscaron llegar a acuerdos que no favorecen que esta nueva constitución pueda ser todo lo democrática que debiera. Harán campaña diciendo que llamaron a votar apruebo. Los que durante los más de 30 años después de la dictadura mantuvieron la política de los consensos y de la alternancia en la administración del sistema dejado por la dictadura y que ha permitido que pequeños grupos se hayan mantenido en el poder y a la vez enriquecido de forma descarada, versus los que hemos debido soportar condiciones que no son dignas y muy desiguales. Será muy difícil romper la camisa de fuerza de los dos tercios que acordó la derecha junto a la Concertación y que llamó a votar rechazo, con algunas excepciones oportunistas. Van en una sola lista, van por el tercio que les permita mantener lo dejado por la dictadura. Ahora solo queda que esta mayoría de chilenos que votó apruebo sea capaz de mantener la fuerza y el coraje y venza la dispersión, eligiendo muy bien a los que con certeza están por una nueva constitución. De domingo a domingo, sin restricción. Y otra vez, ya lo veo en la pantalla, a Javiera Reyes, que debo decirle que me acaba de llegar un saludo desde, a ver, se lo voy a decir porque me llegó, dice que desde la, mire, desde la célula Pedro Merino del Partido Comunista de la Comuna de Lo Espejo, le envían un gran saludo a la compañera, dicen, Javiera Reyes, por su candidatura a alcaldesa por la Comuna de Lo Espejo. Oiga, ¿usted está de candidata? Vaya. Oh, qué bonito gesto el de mi célula. Qué bien, bueno, ya la saludaremos porque hoy día tenemos una sesión de candidatas a distintos municipios, y entre ellas, por supuesto, estará Javiera Reyes, candidata a la Comuna de Lo Espejo, una comuna bastante compleja, una comuna postergada, encerrada y sin alcalde que pueda ayudar a resolver los problemas que tienen los habitantes de esa comuna tan populosa y popular. Bueno, Saludos. El alcalde actualmente que se puede hacer cargo, porque hay que verlo, hay que verlo. Bueno, don Hugo Guzmán Rambaldi, como le dice alguien que conozco yo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Julio. ¿Qué tal, Javiera? ¿Todo bien? Aquí dispuesto a acompañar a las y los que nos están escuchando. Muy bien. Don Patricio Palma, ¿estará por ahí ya o no? No. No se ha metido, pero yo le envié el link en la mañana. No ha entrado a la grilla. Bueno, ¿qué en parte? Don Hugo Guzmán, hagamos un resumen de lo que ha sido la semana. Usted ha escrito mucho en El Siglo esta semana, o no solo usted, sino que también sus reporteros. Y hay temas interesantísimos que sería bueno recordárselo a nuestros auditores. Bueno, sí, tal como tú señalabas, hicimos algunos reportajes en relación a la inscripción de las listas, pero específicamente un reportaje en cuanto a la proyección de esto, o sea, la significación que tiene elegir la convención constitucional y la correlación de fuerzas que se va a expresar ahí. También la importancia que va a tener la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, que, digámoslo, va a marcar el porcentaje con que van a quedar las fuerzas políticas. Eso va a ser muy decisivo, sobre todo mirando las elecciones parlamentarias y presidenciales que van a haber en noviembre. Específicamente, en relación al Partido Comunista, pudimos publicar de manera exclusiva la lista de las y los comunistas que van a la Convención Constitucional. Lo pueden ver en www.elsiglo.cl, y también una entrevista a Hugo Gutiérrez, al diputado Hugo Gutiérrez, y al presidente del PC, Guillermo Tellier, donde hablan precisamente de la decisión de que Hugo Gutiérrez vaya de candidato a convencional. Ambos, tanto el diputado como el presidente del partido, dan las razones, los argumentos para en relación a esa decisión. Bueno, y paralelamente, Julio, los temas sociales que están presentes, ¿no? En El Siglo publicamos varias notas y un reportaje bastante extenso sobre lo que ocurrió en Temucuicui, donde básicamente se reportaron las agresiones, los maltratos y todo lo que significó el operativo de la PDI en esa zona mapuche, específicamente la querella que hay por el forcejeo y la manipulación física de la hija de Camilo Catrillán, que era de 7 años, y también la acusación de amenazas de muerte a un adolescente de 17 años. Un reportaje bastante extenso que hicimos porque son temas que están muy latentes en nuestra sociedad. También abordamos el inicio de la discusión por el aborto, la despenalización del aborto en las 14 semanas y otras cuestiones relacionadas con vida. Esto lo digo, Julio, porque yo creo que no lo digo en un sentido constructivo. Creo que dentro del panorama electoral y político que está tan convulso, pero además tan interesante y que marca tanto la agenda, hay que estar muy pendiente de lo que está pasando a nivel social, a nivel popular, a nivel de situaciones como las que vive el pueblo mapuche, como la situación que están viviendo las mujeres en nuestro país. Y termino con, bueno, la situación de la pandemia es crítica. Fíjate que a mí me llama la atención que, salvo las radios, incluido Radio Nuevo Mundo, pero salvo las radios y algunos canales de televisión, en general no. Por ejemplo, una carta de los ex ministros de salud planteando la gravedad de la situación casi no tuvo cobertura, o una mediana cobertura. Y estamos en una situación ya de 4.000, llevamos 3 o 4 días con más de 4.000 casos, incluso, digámoslo así, acercándonos a los 5.000 casos. Ya se dijo que hay una crisis con la, valga la redundancia, con las camas críticas de la UCI. Siguen las fiestas clandestinas. Fíjate que van 8.000 personas que han participado en fiestas clandestinas. 8.000 personas en distintas partes del país. Que se sepa, porque son clandestinas, me imagino que la forma de medirla debe ser bien difícil. Sí, claro, que se conoce, ¿no? Ahora eso hay que extrapolarlo, porque hay situaciones que no se conocen. Mientras siguen situaciones de funcionamiento de espacios públicos que se repletan, que se llenan. Y en esto, claro, hay una es un debate, pero hay una combinación entre las medidas que toma el gobierno, que vuelven a ser criticadas por haber sido atrasadas a tiempo, con la toma de conciencia social de la gente respecto a mantener los cuidados, etcétera. Y a nivel internacional no estamos muy bien, ¿eh? Nosotros ahora en el siglo, ayer en la tarde publicamos una nota donde el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que ha fracasado la solidaridad a nivel mundial respecto a la vacunación. Los datos que tiene la ONU es que se están vacunando a la gente en los países europeos, Estados Unidos, Canadá, algunos de América Latina, y el resto, bueno, es Asia, que es Japón, China, pero que es grande el porcentaje de población de decenas de países donde la vacuna no ha llegado y no hay perspectiva de que llegue. Y fíjate que Antonio Guterres dice eso a 48 horas en que también la ONU, la Cruz Roja Internacional, dijeron que el 2021 no va a estar controlada la pandemia y que estamos en una situación bastante crítica en relación a eso, y se llama, bueno, que ahí va a haber que redoblar los cuidados. Gracias, Hugo, por este repaso de lo que ha sido la semana en la información. Vamos a dejar a Javiera porque va a venir, la hemos incorporado hoy día como invitada, porque hoy día van a estar las candidatas a alcaldesa. Y por supuesto, como ella ya tenemos noticia de que es candidata a alcaldesa, la vamos a dejar ahí. Así que, Patricio Palma, usted tiene la palabra ahora. El micrófono, Patricio. El micrófono. Ahí está. Muy bien, pues te digo, muchas gracias. Un gran saludo a nuestras auditoras y auditores. En particular, te diría a los de Chillán, con quienes tuve una hermosa reunión en el día de ayer. ¿Ah, sí? Aprendiendo algo de lo que pasa en nuestro país, de cuáles son los movimientos que hace la gente que tiene interés en cambiar las cosas en Chile, los que despertaron y que intentan jugársela por avanzar en los cambios que nuestro país necesita. Así es que un cordial saludo para ellas y para ellos. Para también. Chillán, que no deben para estar Chillán. Escuchando seguramente. No sabemos, pero uno en este medio habla para que, si hay algún oído receptivo, escuche esta voz que intenta sugerir acciones. Bien. Bueno, yo escuchaba atentamente este recuento que nos hace Hugo, y creo que es muy completo, muy completo. Y deja en claro que están pasando muchas cosas en nuestro país, y quisiera referirme a dos cosas solamente. La primera es la preocupación que ciertamente nos asiste por el curso que toma la pandemia en nuestro Chile y la gravedad que tiene el que vayan aumentando los casos y se llegue a una situación que el propio ministro, bueno, ha declarado extraordinariamente riesgosa. Y ojalá que se tomen las medidas que hay que tomar y que las chilenas y los chilenos estemos dispuestos a cumplir con aquella parte que nos toca, y que el gobierno, sobre todo, haga lo posible, intente, con todo el bagaje de manejo que tiene, crear soluciones, porque seguir con este esquema de mercado en el cual los lobbies de los comerciantes, de los vendedores, de los industriales, de los proveedores de servicios esenciales, bueno, terminan por doblar la resistencia de la chilena o el chileno frente a la pandemia. Es muy complicado esto. Entonces, todos tenemos que hacer nuestra parte, pero en particular debe hacer el gobierno, que no sé y no ha dado la información suficiente respecto de cuál es la real negociación, del estado real de las negociaciones sobre la vacuna en Chile. Porque la verdad es que todos esperan en el mundo que el año 2021 sea un año en que la vacunación progrese significativamente. Tal vez no se alcance a vacunar a todo el mundo, pero digamos que cada país tiene que hacer su esfuerzo. Y nosotros, fuera de las manifestaciones de propaganda del gobierno que ha presentado el presidente Piñera varias veces en el aeropuerto, recibiendo cantidades mínimas de vacunas, no conocemos exactamente el estado de las negociaciones masivas con las vacunas. El otro asunto que yo destacaría es el del necesario carácter estratégico que adquiere la política en Chile a partir de esta inscripción de las listas a distintos candidatos de las varias elecciones que tendremos durante el año 2021. Se están haciendo todos los movimientos tácticos en relación a las candidaturas y ha habido no pocos incidentes, no pocos conflictos respecto de quiénes son los candidatos más idóneos, cuáles fueron inscritos de una manera más bien artificiosa en una lista o en aquella otra, etcétera. Pero la pregunta esencial para mí es otra. En este año 2021, que es el año en que empiezan a concretarse, o podrían empezar a concretarse, los proyectos estratégicos de las fuerzas políticas que han disputado en estos últimos meses, y en que podría manifestarse la posibilidad de que el pueblo que despertó en todas las comunas, en todas las plazas y las calles de Chile, haga realidad los objetivos que tenía esa movilización, ¿cómo transformamos esas consignas que recorrieron el país en demostraciones prácticas de la decisión que existe de superar el sistema neoliberal que hay en nuestro Chile? Esa es la pregunta. ¿Cómo se manifiesta este repudio a la desigualdad tan grande que hay en nuestro país? En términos de decir, bueno, hay que superar esa desigualdad tomando tales y cuales medidas y reflejando en la Constitución tales y cuales artículos que realmente permitan ir a la causa, al origen del problema de la desigualdad y no solamente a su efecto. ¿Me explico? Yo podría, mediante una disposición gubernamental, subir un impuesto. Con eso reduzco la desigualdad si es que distribuyo bien ese recurso, sin duda. Pero tal vez lo más importante no es eso, sino que es tener un sistema productivo en el cual la distribución de los ingresos producidos por esa producción sea más justa, más igualitaria que la que tenemos hoy. No puede ser, simplemente no puede ser, que las empresas más importantes del país hayan mantenido grandes tasas de ganancia en medio de la pobreza y la indefensión que recorre a millones de trabajadores chilenos. Hace poco, en la semana, se dieron a conocer las cifras y el Mercurio tituló, por cierto, "Bajan las utilidades de las empresas". Efectivamente, bajaron las utilidades de algunas empresas importantes del país, pero ¿perdieron plata como perdió usted, amiga, amigo, que perdió la pega? No, ganaron un poco menos, pero lo que ganaron continúa siendo una cifra escandalosa respecto a lo que es nuestro país. Es decir, ni siquiera la pandemia ha afectado el bolsillo de las grandes empresas y de los grandes empresarios nacionales y extranjeros que operan en Chile. Estamos en un año en que las empresas cupríferas están ganando lo que no ganaban hace 10 años, hace 12 años. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos presente la relación que existe entre el problema de la cesantía, del hambre y la miseria, y el problema de las ricas posibilidades que tiene Chile de salir de esa mala situación? Bueno, eso es la medida antineoliberal que debe recorrer el país, que debe ser la consigna de todos los candidatos que pretenden hacer las cosas diferentes en Chile. Y yo creo que en primer lugar esto aplica para la lista de los partidos más avanzados de nuestro país, la lista del Apruebo Dignidad, la prueba del Partido Comunista, la apuesta del Partido Comunista y de Chile Digno, la apuesta de el Frente Amplio. Me parece tremendamente importante que en cada lugar se desplieguen los ejemplos que permiten traducir el malestar popular, las ansias de crear una nueva situación en medidas que se entiendan que son antineoliberales. Creo que por ahí va la salida estratégica de este año tan importante, 2021, en nuestro país. Gracias, Patricio Palma. Estamos ya en la hora en que nuestras invitadas de hoy se conecten. Estamos esperando, pero ya tenemos a una, a Javiera Reyes. Vamos a partir por ella. Y hoy día le dijimos que no iba a ser nuestra anfitriona del Facebook Live y las redes sociales, sino que iba a ser nuestra invitada, porque como ya nos di a conocer un saludo que resultó de una de las estructuras del Partido Comunista en la base, donde la saludan como candidata a alcaldesa. Así que bueno, y ya está con nosotros, por supuesto, Alejandra Plasencia, quien la saludamos. Hola. ¿Cómo estás, Alejandra? Gusto saludarte. Hola, muy bien. Gracias. Bueno, y ya tenemos dos candidatas a alcaldesa. Ya falta una tercera, porque tenemos tres candidatas a alcaldesa hoy día que vamos a presentar a nuestros auditores en los distintos puntos del país. A ver, Javiera Reyes, usted que por tanto tiempo lleva como panelista de este programa, cuéntenos ahora qué se siente ser candidata a alcaldesa de una comuna tan postergada como es Los Espejos. ¿Qué se siente? Bueno, no sé cómo responderte una pregunta tan amplia. Pero bueno, primero que todo, harta esperanza, diría yo, harto. Yo estoy contenta, veo que hay entusiasmo, estoy, la verdad, bien optimista con lo que está pasando acá en la comuna de Los Espejos. Esta, bueno, como decía Julio, quien por cierto conoce bien esta comuna también, es una comuna donde se ha perjudicado a los habitantes de la comuna desde que incluso antes se creara la comuna, por temas que al final fueron políticos, de la dictadura. Este sector pertenecía a La Cisterna antes de ser creada como Los Espejos propiamente tal, y bueno, lamentablemente los secuaces de la dictadura tenían muy claro de que Los Espejos no era un lugar donde ellos pudieran invertir, por decirlo de alguna forma, políticamente. Por tanto, esta es una comuna que se funda en la desigualdad incluso antes de existir, y creo que eso hoy día lamentablemente se nota, y lamentablemente también se profundiza debido a distintas gestiones municipales que, yo muy abiertamente lo digo, creo que no han estado a la altura de lo que necesitan los vecinos y vecinas de la comuna de Los Espejos. A mí, lo he dicho, en todos lados, me parece impresentable que seamos una de las pocas comunas que no tiene farmacia popular, probablemente siendo de las comunas que más lo requiere por su nivel de ingresos de las familias, y también por la alta composición de adultos mayores que tiene la comuna, lo mismo con la óptica. Entonces, creo que esta mezcla entre una desigualdad estructural del neoliberalismo que se expresa en términos municipales, pero también profundizado por una mala gestión, y una gestión que no busca poner en el centro las necesidades de sus vecinos y sus vecinas, pone hoy día unos desafíos tremendos que nos disponemos como Partido Comunista también a poder abordar. Eso como a modo de inicio, para darle espacio obviamente a la Ale y a la Janet, que ya se encuentran aquí conectadas. Ya habíamos saludado a Alejandra Plasencia, que está ya integrada, y saludamos a Janet Jara, quien por supuesto es una candidata de lujo para Conchalí. Janet Jara, que además fue subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, fue presidenta de la FEUSACH, y en fin, la FEUSACH tiene un aporte a la participación de las mujeres bastante importante, porque tenemos dos dirigentes de la FEUSACH en el tiempo. Expresidentas de la FEUSACH. Exactamente, presidenta. Janet Jara, vamos a partir por Janet, que estuvo primero en la aparición aquí. Janet, la diferencia con Los Espejos de la comuna de Ñuñoa, que es una comuna bastante más, como decía, integradora de las personas y con mayores posibilidades para una vida más digna, pero sin embargo también ha ido quedando atrás al pasar del tiempo, digámoslo así. ¿Cómo? Oye, pero sí, creo que la pregunta es para Alejandra. Alejandra, sí. ¿Dijiste Janet? Ah, dije Janet. No, perdón. Alejandra. Alejandra Plasencia, quien es la candidata a alcaldesa. Tenía todos metidos. Bueno, ya veremos con Conchalí. Alejandra, disculpa. Te hago la pregunta o no te la repito porque ya creo que la entendiste. Sí, se refiere justamente a los niveles de, en el fondo, de desigualdad que también existen en nuestra comuna, así como en el resto de las comunas del país. Y Ñuñoa no es una comuna alejada de lo que es el resto, ¿no? También nosotros hemos visto cómo, tú bien decías, durante los años se ha ido deteriorando la vida de los vecinos y vecinas en los distintos barrios, con su diversidad, con su identidad. Bueno, producto de que el mercado primero ha arrasado con fuerza, lo que significa en el fondo la desregulación inmobiliaria que primó durante por lo menos una década, y eso significó en el fondo ir transformando radicalmente la vida de las personas. Hay sectores que quedaron además postergados históricamente. Esta semana hemos estado ahí en terreno en el sector sur de nuestra comuna, y ahí uno ve cómo finalmente el Estado, el municipio, ha invisibilizado sectores de pobreza que son súper importantes, donde no ha habido inversión pública en décadas, y que refleja justamente esa injusticia que queremos terminar. O sea, no puede ser que existan vecinos o vecinas de primera y de segunda, no puede ser que tengamos un país que también se estructura de ese modo, ¿no? Aquellos que tienen recursos para vivir mejor y en el fondo se las arreglan, tienen su casa, tienen todo lo básico para vivir, y otros que no. Y además que se ven acrecentados por la pandemia, que hoy día nos ha golpeado fuerte a todos. Y se nota también la precariedad de la vida, porque en el fondo tuvimos familias acá, ñoñoínas, que claro, teniendo algún nivel de ingreso más estable, vino la pandemia y perdieron empleo, enfermedades que evidentemente el Estado no es capaz de, ni tampoco el sistema primario de salud es capaz de, digamos, abordar de manera integral, y por lo tanto caen en un nivel de pobreza que radical, que jamás se habían a lo mejor imaginado. Entonces yo creo que todas esas experiencias que vienen desde lo local también reflejan el sistema y el modelo que hoy día estamos demandando transformar. Entonces, claro, los vecinos y vecinas de Ñuñoa han visto deteriorada su vida, pero sobre todo yo creo que han visto cómo una institucionalidad hoy día no responde a las necesidades que la población requiere, con su diversidad. Bueno, quiero decir que Alejandra Plasencia es profesora de filosofía y vuelvo, yo me equivoqué en la presentación, pero es una equivocación sin ninguna doble intención. Así que Janet Jara, te presento ahora, sí, efectivamente, administradora pública, abogada, también expresidenta de la FEDUCHAT y fue secretaria de Previsión Social en la segunda gobierno de Michelle Bachelet. Conchalí es tu comuna. Ideas para Conchalí, tú dices, tu eslogan principal, ¿no? Sí, bueno, vivir mejor es posible. Vivir Buenos mejor días, es posible. Compañeras, vale. Así es, vivir mejor es posible en Conchalí. Bueno, ¿sabes qué? Es como, lo que pasa es que es como normal que nos hayas confundido un poquito ahí en las presentaciones, porque tenemos trayectorias parecidas con Ales. Somos sí. Compañeras, amigas, además, parte de la USACH, ambas dirigentes estudiantiles. Así que un gusto saludarte, Ale, en este camino por la conquista del gobierno comunal popular para Ñuñoa, con la Javi, me alegra mucho saber... También siempre, dirigente estudiantil. También te conocí, ¿cierto?, cuando estabas de dirigente en la FECH, y ahora has hecho toda una trayectoria, todo un camino, así que, por cierto, también reconocerlo. Mira, yo creo que nosotras hoy día enfrentamos el desafío de poder darle a los municipios dos perspectivas, diría yo. En primer lugar, desde nuestra forma de pensamiento y militancia social y política como comunista, para entregar una mejor calidad de vida a las personas a partir de soluciones innovadoras que nuestros gobiernos comunales ya han implementado en otros lados y que pueden también servirnos como experiencia, apropiándonos, ¿cierto?, donde Recoleta es, con el alcalde Jadwe, el símbolo de este movimiento municipal, podríamos decirlo, de este empoderamiento comunal. Pero además nos va a permitir contribuir desde una perspectiva feminista a superar las inequidades de género, las diferencias en el trato hacia las mujeres, la violencia que sufren las vecinas y de las cuales Conchalí ha sido una comuna sumamente golpeada. Fíjate que nosotros estábamos, yo me acuerdo cuando era chica, y era con chalico, era como el límite de la zona norte. De hecho, uno cruzaba Espuso y para allá eran puras chacras, todo lo que hoy día ahora es Huechuraba, que hay casas, ¿cierto? Los que son de la zona norte conocen más o menos cómo era geográficamente esa zona. Sin embargo, hoy día ya no estamos en el extremo, estamos como acercándonos al centro, pero porque se ha ido poblando más hacia el norte, pero seguimos muy excluidos del acceso a todos los servicios. Es una comuna en la cual casi no hay banco, casi no hay notaría, casi no hay servicio público, casi, o sea, y si uno se da una vuelta cualquier día desde las 7 de la mañana en adelante, tú encuentras filas en todos lados. Es la cultura de la fila, obligada, por cierto, porque nadie lo hace porque quiere y nadie va a hacer vía social a la fila, sino que es una imagen que deja más que mil palabras. En el fondo es la falta de acceso, la falta de oportunidad, la falta de justicia, la falta de servicio. Y eso ha acrecentado en el tiempo en Conchalí, porque al igual como lo señalaba la Javi, hemos tenido 30 años de distintas administraciones donde en realidad no se ha puesto el foco en lo central, no se ha ido al ojo de la papa a lo concreto, digamos. Entonces tenemos municipios que se van en promesa, la gente se entusiasma, hace apuestas y luego no logran consolidarse. Y lo digo porque hoy día el alcalde en pleno ejercicio, que es René de la Vega, cierto, que fue con esta bandera de ser un independiente, resulta que ha terminado gobernando con la derecha. También a partir, no sé, me imagino yo, su carácter de arquitecto y sus intereses más personales, ha terminado también entregando muchos permisos de edificación en altura en la avenida principal de la comuna, lo cual va a complejizar la relación y la calidad de vida de los vecinos. Pero no están ahí los problemas de las vecinas y los vecinos de Conchalí, sino que están en cómo enfrentan la delincuencia, en cómo enfrentan el narcotráfico, en temas de repente que son tan básicos de administración comunal, como el alumbrado, la poda de los árboles. En realidad yo creo que ha habido un abandono muy persistente en el tiempo. Y espero que de darnos la oportunidad a los vecinos podamos hacernos cargo. Ese es nuestro compromiso. Bueno, yo digo tener este panel de tres mujeres jóvenes que además están postulando a ser alcaldesas de sus respectivas comunas, donde viven además. No es un problema de que fueron para allá, sino que viven allá, en cada una de sus comunas. Don Hugo y don Patricio, cualquiera que quiera hacerles consulta. Bueno, es un lujo realmente, y yo me alegro mucho por las auditores y auditores que están de alguna manera escuchándonos o viéndonos por Zoom este programa, de poder conocer directamente la opinión de estas tres candidatas alcaldesas, que son algo más que candidatas, son proyectos de vida diferente para cada una de las comunas, tal como ustedes lo han dicho. No estamos hablando aquí de generalidades políticas, estamos hablando de maneras de vivir, estamos hablando de la cosa práctica que tiene que impregnar la acción de un alcalde distinto, de una alcaldesa diferente. Entonces quiero preguntarle a cada una de ustedes, ¿cómo enfrentan políticamente un problema que ayer me planteaban en una conversación que tuve con amigas y amigos de otra ciudad? El tema del clientelismo, es decir, esto de que haya comunas con problemas tremendos de pobreza, de desigualdad, de discriminación, y sin embargo haya tanta vecina y tanto vecino que vota por alcaldes que no representan sus intereses, que de alguna manera los engañan. ¿Cómo enfrentamos ese problema en las comunas en que ustedes están trabajando? ¿Quién parte? A ver, vamos a darle la partida a Alejandra Plasencia. Muchas gracias. Sí, es una interesante pregunta porque en el fondo cuando uno ve el modo en el que trabajan cierto tipo de municipios con esta lógica que tú bien decías, clientelar, como en el fondo lo que buscan en el fondo es un nivel de adhesión que tiene un interés particular, ¿no? Como yo te doy, tú me das, cuando en realidad el municipio lo que tiene que hacer es ponerse a disposición de trabajar por toda la comunidad, porque esa es su pega. Para eso existen, ¿no?, los municipios, para enfrentar situaciones que tienen que ver con la cotidianeidad y con la calidad de vida de las personas e impactan en lo más directo. Y eso significa verlo de un modo integral, como la asistencialidad, que los municipios están acostumbrados a hacer es más bien sobre la cosa puntual. Va un vecino, una vecina, tiene una necesidad puntual, pues bien, el municipio responde, porque para eso se han licitado a lo mejor cajas de mercadería, o en este caso de la pandemia se han licitado kits de aseo preventivo, del COVID, en fin. Pero en el fondo, cuando uno mira cómo se deja de lado el no saber cómo viven las personas y qué es lo que requieren para resolver autónomamente, ¿no?, sus necesidades, ahí es donde está el problema, porque en el fondo atacar aquello que es puntual hoy día no resuelve un problema estructural, y tiene que ver con la mirada que tienen los municipios. Si yo te digo hoy día, durante la pandemia, llamaban los vecinos o se identificaba un caso de COVID positivo en una familia o en una casa, una persona que vivía sola, ¿ya? Esa persona no tenía cómo salir, se enteró en ese momento, no tenía cómo salir a comprar el pan, no tenía cómo abastecerse, ¿cierto?, de cuestiones básicas para poder pasar una cuarentena. Probablemente, viviendo con el sueldo mínimo, era muy difícil que tuviera la posibilidad de, no sé, contratar a ciertos servicios de delivery que le pudieran llevar las cosas a la casa. En el fondo, la falta de visión para poder enfrentar estas situaciones, que son situaciones riesgosas, no solo en lo individual, sino que también en lo colectivo, hacen que uno diga, bueno, acá hace falta una mirada más integral, porque llamar por teléfono a una persona para preguntarle dos veces en 14 días cómo está, sin preguntarle si tiene empleo, si puede o no abastecerse, si tiene vecinos o vecinas que lo ayuden, es dejar a las personas resolver las cosas de la peor manera posible. En este caso, salir. Las personas hoy día tuvieron que salir a la calle, con o sin pandemia, con o sin contagio. Y eso es una falta de humanidad que yo creo que hoy día los municipios debieran estar, digamos, como están en la primera línea de lo que significa intentar enfrentar en el territorio este tipo de situaciones, debieran en el fondo hacerse cargo, ¿no?, y ser también quienes desde la institucionalidad, digamos, exijan al Estado central formas distintas también de abordarlo. Entonces, claro, la asistencialidad es algo importante, pero en el fondo no podemos evitar o dejar de hacernos cargo de que esto requiere una reingeniería y una mirada distinta. Por eso nosotros decimos que queremos municipios constituyentes, porque en el fondo hoy día son los municipios los que tienen que transformar la lógica sobre la cual se realiza la pega en el trabajo municipal. Y para eso, bueno, hay que conocer el territorio, hay que estar ahí, ¿no? Hay que darle espacio, hay que ceder poder a la ciudadanía también para que incida en las políticas públicas. No se hace solo de manera unidireccional. Así es, Alejandra Plasencia, que hay que decirlo, además que ha sido concejala por dos periodos, ¿no? Dos periodos, sí. De por la comuna, y ahora renunció para ser candidata a alcaldesa. Janet Jara, que tiene harto, vamos a dejar a la Javiera un poco, ella es como de la casa, ¿eh?, por eso que no es tanto, no es que las tres así que Janet Jara Janet Jara, candidata a alcaldesa por Conchalí, vivir mejor es posible en Conchalí, a ver, ¿cómo de acuerdo a lo que pregunta Patricio? Oye, primero quiero señalar que nosotros tomamos el vivir mejor es posible en Conchalí, ustedes saben, ¿no?, de la hermosa campaña que hizo nuestra compañera Gladys Marín, primera mujer candidata a la presidencia de la República, en 1999, si la memoria no me falla, donde varios de los que aquí estamos presentes tuvimos la posibilidad de acompañarla, así que un orgullo poder tomar este concepto, esta idea política potente, que lo que en ese minuto le planteaba una vía distinta a Chile, hoy día nos podamos empoderar y llevarlo a las comunas. Y es evidente que desde el punto de vista del clientelismo, que es un poco lo que planteaba Pato, es muy preocupante, porque son prácticas que se han dado durante mucho tiempo en algunas comunas, lamentablemente. Yo las diferencio, porque evidentemente los municipios cumplen, como señalaba Alejandra, un rol de asistencia, ¿no?, a los vecinos, de protección social, lo diría yo, de ayudarlo a enfrentar contingencias, de ayudarlo a enfrentar una pandemia, la cesantía, distintos tipos de cosas. pero el clientelismo como fenómeno político es algo que se ha ido instalando por algunas personas, digamos, que desde mi perspectiva obran muy mal en política, le hacen un tremendo daño a la política, y se viven experiencias bien fuertes. Yo les quiero comentar que yo estuve observando durante el proceso de primarias que llevó la ex Concertación adelante en mi comuna a uno de los candidatos repartiendo pollo asado, al igual que lo hacía otro alcalde de derecha en una comuna del otro lado de Santiago, no me acuerdo si era La Florida, Puente Alto. Bueno, pero ese tipo de cosas en realidad yo creo que hay que desarraigarlas de la política. Por cierto, no hay que dar pie para aquello, pero hay que sí entender, digamos, que el estado de abandono en el cual las personas han estado o han sentido durante tanto tiempo, muchas veces las hace por necesidad tener que recurrir a este tipo de, entre comillas, ayudas, porque en realidad no son ayudas, sino lo que te están dando es la mano para después cobrarla. Y yo creo que aquí se va a producir un tránsito en ese sentido, porque un Chile despierto, un Conchalí despierto, evidentemente, también va cachando que todo ese tipo de cosas no tienen nada que ver con lo que hoy día necesitamos. Hoy día nosotros no somos consumidores, somos ciudadanos. No estamos hablando de bienes ni de pollo asado, estamos hablando de derechos sociales. Entonces el debate ha ido girando, Chile ha ido cambiando, y yo espero que se consolide en abril del 2021. Bueno, Javiera Reyes, tú tienes una comuna donde el clientelismo es brutal. Estás ahí, vives ahí y eres candidata a alcaldesa por esa comuna. ¿Cómo vas a enfrentar ese clientelismo, vuelvo a repetir la palabra, brutal que existe en la comuna de Los Espejos? Mira, primero que todo creo que el cómo están enmarcando el problema del clientelismo tanto Alejandra como Janet es muy decidor. ¿Cómo creo yo que hay que enfrentarlo? Yo creo que haciendo un esfuerzo real, digamos, en universalizar acceso a elementos básicos. En eso cabe el proyecto que nosotros nos comprometemos a tener implementado en 9 meses, de la farmacia popular y también de la óptica. Pero en el fondo el razonamiento es el siguiente. Hoy día este clientelismo que se ejerce desde los municipios, aparte de, como señalaba Janet, entregar algo para después cobrarlo, creo yo que es muy desnaturalizador del sentido de la organización social. ¿Por qué? Porque en el fondo las organizaciones sociales terminan estando en una lógica en la cual finalmente lo que se les dice es: o tú estás conmigo o tú estás contra mí. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que las organizaciones sociales no se fundan en apoyar a una determinada persona u otra. Las organizaciones sociales tienen otros motores que las van motivando y desarrollando a poder generar su despliegue en el territorio o en el tema, digamos, en los que se quieran desenvolver. Y esta lógica muy venenosa de el estás conmigo o estás contra mí, lo que finalmente hace es termina siendo funcional a los intereses de las autoridades de turno. Y eso, creo yo, en comunas populares, en comunas donde la desigualdad lamentablemente se nota en básicamente todo, es algo negativo, porque no vamos a lograr salir adelante si es que no logramos tener organizaciones sociales fuertes y consolidadas. Y eso significa respetar a las organizaciones sociales en su esencia y en lo que son. Entonces, en este sentido, nosotros también nos proponemos generar un cogobierno con las organizaciones sociales. Creo que hay que dejar de tenerle miedo a que la organización social, que es un poco la lógica que se ha acentuado acá, tenga que tener como un estar siempre abanderada con alguien. Yo creo que eso, aparte de ser antidemocrático, es un chantaje permanente que se les hace a las organizaciones. Me parece que hoy día terminar con este clientelismo va de la mano con esas dos cosas, ¿no? Universalizar acceso a medicamentos, porque también es distinto que tú puedas, por el hecho de vivir en la comuna de Los Espejos, ir a comprar un medicamento a precio costo, a precio justo, y que puedas destinar la diferencia de lo que te sale ese medicamento en una farmacia normal a cualquier otra cosa que tú o tu núcleo familiar estimen conveniente. Eso ya permite, digamos, como hacer que la persona pueda ejercer y no tenga que estar en la lógica de también verse obligada a pedir favores, porque eso también pasa acá. Hay mucha gente que tiene la necesidad y que frente a esa necesidad fue, golpeó la puerta en la desesperación de poder resolver algún problema, y en ese golpeó la puerta pasa, digamos, esta relación clientelar. En la medida de que eso es un derecho al que puedes acceder normalmente, sin que eso signifique pedirle un favor a nadie, retrocede el clientelismo. Y en segundo lugar, darle espacio real a las organizaciones sociales de todo tipo, a que puedan aportar y desarrollarse sin tener que estar en este chantaje permanente. ¿Alguna de ustedes quería, había intentado decir algo, Janet? O... Ah, no, sí. No, lo que pasa es que lo que dice la Javi es súper cierto, me hace mucho sentido, porque en el fondo las personas muchas veces están desesperadas y desde los gobiernos locales no existe la respuesta. Entonces, por eso recurren a apoyo. Y me acordé del caso que no tiene que ver con el clientelismo, pero que se funde en la misma necesidad, ¿no? En los bingos, ante los casos de salud. Tú sabes, yo creo que a mis compañeras les debe pasar. En las comunas se vive a bingo. Alguien se enferma, un bingo. Alguien necesita un remedio, un bingo. Necesita una ayuda técnica, un bingo. O sea, es realmente un dramático. Un incendio, un bingo, todo. Todos los fines de semana, varios bingos en paralelo. Mira, Conchalí tiene una gran cantidad de artistas comunales. Y yo creo que los artistas comunales, su principal escenario que tienen es el solidario, en los bingos. Entonces, en realidad, esto es falta de Estado y es falta de gobierno municipal. También. Una lágrima en la garganta está en Conchalí, ¿no? Claro. Pero mira, ahí con todo, con la lágrima en la garganta, pero a punto de pasar al avance, ahí estamos ahí en la pelea. Sí. Hay mucha gente muy valiosa y con mucho sentido futuro, así que yo espero que podamos construir ese proyecto colectivo que tanto esperamos. Muy bien. Hugo Guzmán. No te escucho, Hugo, estás sin no micrófono. Ahora sí, a ver. ¿Está pudiendo sacar el micrófono? No puede sacar el micrófono. Ya, qué barbaridad. Ahí sí. Ya. Sí, le quería consultar lo siguiente. Alejandra hablaba de municipios constituyentes. Las tres son militantes del Partido Comunista, que se acaba de declarar o formalizar como un partido feminista y antipatriarcal. Les quiero preguntar si ustedes tienen planteado proponer municipios feministas. Bueno, justamente con las compañeras acá hemos estado ya en dos ocasiones promoviendo justamente lo que son los municipios feministas, es decir, con política pública y que considere un enfoque de género, que sea muy transversal, que promueva la autonomía de las mujeres en lo local, que en el fondo responda a las necesidades de suplir esa desigualdad de la que estábamos hablando y que evidentemente, no lo decimos nosotras, eso es algo que ya está archi estudiado y que lamentablemente no cambia en un sistema como el que tenemos, y es que las mujeres, niños, niñas, niñas son los más precarizados, ¿no? En un sistema de desigualdad como el que existe. Empleos más precarios, digamos, condiciones de vida más precarias, con una lamentable exposición o tendencia a ser violentados, violentadas desde distintos ámbitos, ¿no?, de la vida que nos toca vivir. Entonces, como mujeres comunistas, como además candidatas dentro de este marco constituyente, cada una desde la realidad que le ha tocado y el camino que nos ha tocado hacer, nos damos cuenta de que hay que equiparar la cancha y que para eso se requieren políticas públicas en lo local que reflejen esa necesidad de superar, ¿no?, las desigualdades de género, las brechas, los niveles de violencia y la autonomía, ¿no?, promoverla. Así es que evidentemente, bueno, en el caso de Ñuñoa, además, todo el proceso de cabildos que se hizo para construir el gobierno, el programa de gobierno municipal de las organizaciones sociales, contempla justamente uno de sus ejes programáticos, todo lo que es la política de género feminista y de la diversidad dentro de su programa, ¿no?, con algunas medidas que son bien, bien concretas, aterrizadas a lo local, pero que sobre todo reflejan el hecho de que las organizaciones sociales tienen claridad que la comunidad cuando debate sabe cuáles son las necesidades y lo que necesitamos, es que en el fondo sean ellos los que lleguen al municipio, ¿no? Y que nosotros asumamos como un mandato aquello que las organizaciones sociales nos están planteando con claridad. Y ahí hay uno de esos acápites que es justamente feminismo. Janet Jara. Bueno, sobre Conchalí, Conchalí feminista y antipatriarcal. Espero que Conchalí sea feminista, antipatriarcal, medioambientalista. La verdad es que hay hartos énfasis, pero sin duda, para nosotras existe absolutamente claridad de la profunda desigualdad de género que hay en nuestro país y de la profunda desigualdad de clases que hay en nuestro país, que hace que además la pobreza sea muy feminizada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que efectivamente las mujeres ganamos menos que los hombres, tenemos trabajos más informales que los hombres, tenemos condiciones más precarias, si tú te fijas, eso en comunas como la mía aún más acentuado. Entonces es evidente que hay que hacerse cargo con medidas concretas que impacten en la calidad de vida de las vecinas de la comuna, y yo creo que hay hartas organizaciones conformadas por muchas mujeres y por muchas jóvenes de la comuna de Conchalí que han ido presentando sus propuestas en esta construcción de programa comunal participativo respecto de cuáles debieran ser nuestras primeras medidas, ¿no? Como el futuro gobierno comunal, pero sin duda yo creo que es muy importante en mi comuna abordar los temas de dar apoyo y una alternativa, aunque sea transitoria, para salir del círculo de la violencia a las mujeres. Y lo digo, queridas y queridos compañeros, porque en Conchalí se han dado casos que han sido muy emblemáticos de violencia de género, de feminicidio, que no han tenido, ni siquiera después de ocurridos, no tuvieron la asistencia antes, el apoyo antes, pero después de ocurrido tampoco las familias han sabido qué puertas tocar, o han tenido puertas que tocándolas se les abran para poder tener apoyo psicológico y jurídico. Y yo creo que ese es un deber del municipio, y apenas estemos, digamos, si el pueblo conchalí nos da su apoyo, su confianza, estemos instalados en el gobierno comunal, vamos a instalar una red de apoyo socio-jurídico para la comuna, y así también algo súper necesario, una casa de acogida donde las mujeres puedan hacer este tránsito, ¿cierto?, de un hogar en el cual son violentadas, en tanto se buscan más oportunidades que le abran una posibilidad real y concreta de emprender esta vida autónoma que decía la Ale, ¿cierto?, donde uno es dueña de su vida, una es dueña de su vida y puede conducir su destino. Y bueno, todo esto hay que hacerlo promoviendo un marco de una cultura de respeto, tanto hacia la mujer como también hacia las disidencias, que son muy importantes y que han estado discriminadas por mucho tiempo. Gracias, Janet Jara. Javiera, aprovechemos ya que usted es parte de este programa. ¿Cómo va lo que nos dicen nuestros auditores? No, nuestros auditores están bien contentos escuchando y comentando en realidad mediante el Facebook. Hartos saludos para todas en general. Comentarles que, bueno, les voy a leer los saludos que tengo de momento anotados, por ahí faltan algunos, pero así que me disculpan los auditores, los dejo para... han llegado desde... Primero la parte internacional, Alemania, Suecia, Venezuela, Argentina, desde Inglaterra, de acá de Chile, desde Pitrufquén, Curacautín, Cachagua, Chillán, Illapel, Ancud, Iquique, Rengo, Santa Juana, Linares, Valparaíso, Quillota, San Fernando, Los Ángeles. Y acá desde la región metropolitana, desde Maipú, San Bernardo, Pudahuel, Buin, La Florida, Los Pejos, Huechuraba, Pudahuel y... Ah, estaba repetido Pudahuel y Conchalí. Y ahora se suman desde Renca. Bueno, respecto a esta pregunta de cómo se va haciendo realidad el municipio feminista, antipatriarcal, creo que hay una forma en la que generalmente se han abordado los temas de las mujeres que yo considero que ya está de salida, por lo que hemos también conversado no solo con la Ale y con la Janet, sino también con Iracy, con Marcela, con Claudina, que han sido al menos las candidatas mujeres que están acá en Santiago, porque hay más candidatos y candidatas comunistas en todo Chile. Pero el punto que quería hacer es que hay una forma muy equivocada, que yo creo que es la que está de salida, de poder llevar adelante políticas de la mujer, porque no solamente se trata de que haya como un centro de la mujer, que sin duda es necesario, con esto no quiero decir que se supriman ni que no existen, pero que como que con eso se equipara la cancha de las mujeres, sino que hoy día tener municipios con perspectiva de género implica que todas y cada una de las políticas públicas y sociales que se puedan llevar adelante desde un municipio tenga incorporado estos lentes de la perspectiva de género, a modo de poder ir equiparando la cancha, porque en términos generales la desigualdad que vivimos las mujeres es algo que no se soluciona solamente con un detalle en específico, sino que es un tema global. Por ejemplo, hablamos del tema de la autonomía económica. En el tema de la autonomía económica, efectivamente, la pobreza y en general estas como expresiones más duras de desigualdad son profundamente feminizadas. Entonces, las labores de cuidado, ¿quién las hace? En general, las hacen las mujeres, y eso es un trabajo, y es un trabajo que es desgastante. Claro, por un lado, el cuidado de niños y niñas, pero en general se da también en muchos otros ámbitos. Son las vecinas las que cuidan al vecino postrado, o que cuidan a su papá, o a su mamá, pero ese rol de cuidado hacia otro normalmente lo cumplen las mujeres. Entonces, que los municipios, insisto, no en esta lógica de favor, sino en esta lógica de ejercicio de derechos, puedan acercarse a las municipalidades a poder llevar adelante esos procesos de cuidado con ciertas garantías mínimas, también son cuestiones que les va a permitir a ellas tener más autonomía de sus vidas, pero también poder llevar adelante estas pegas de cuidado hacia el otro de mucha mejor manera, porque es bien distinto cuidar, por ejemplo, un postrado con un colchón antiescara, con digamos, condiciones mínimas, con acceso a medicamentos, a insumos médicos, a un monitoreo desde los consultorios que sea más permanente, con programas súper especializados, a hacerlo sin absolutamente ninguna condición. Entonces, creo que ahí en la medida también de que se van como dignificando estos trabajos que están profundamente invisibilizados, también vamos avanzando en poder, en el fondo, aplicarle perspectiva de género a las políticas públicas que se están llevando adelante desde o que se pueden llevar adelante desde los municipios. Creo que en eso también hay un tema importante con la invisibilización de estas tareas, pero también con la romantización de ellas, porque hoy día una mujer que en el fondo hace todo lo que hace en términos ya sea de trabajo doméstico o de labores de cuidado, en realidad no son, eso es como este letrero, digamos, eso no es amor, eso es trabajo que no está pagado. Entonces, al menos reconocer ese trabajo que hoy día no está valorado de ninguna forma, es ya un primer paso para poder ir como dignificando y poniéndole perspectiva de género a las políticas sociales que pueden hacer los municipios. O sea, a lo que voy es, dignifiquemos esas labores, pero reconozcamos que existen esas cosas desde la institucionalidad, y no pensemos que por tener como un departamento dirigido hacia las mujeres, que insisto, es algo que es bueno que exista, pero no es suficiente, estamos cumpliendo. Creo que hoy día el estándar es mucho más alto. Gracias, Javiera Reyes. Bueno, ya Javiera se queda, así que no lo voy a decir que haga se despide al final del programa, pero sí, ya estamos llegando a la parte de la primera parte, donde están participando Alejandra Plasencia, candidata a alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, Janet Jara de Conchalí, candidata a alcaldesa de la comuna de Conchalí. Una despedida de cada una de ustedes dos. Alejandra, ¿partes tú? Bueno, agradecer primero el espacio, agradecer sobre todo porque tenemos posibilidad de interactuar y de ver que tenemos proyecto, que tenemos camino, un camino que se ha realizado a partir de los territorios, y me parece que eso es reflejo de una política nacional en el caso de los candidatos y candidatas del Partido Comunista, tanto aquellos que somos candidatas a las alcaldías como también aquellos que son candidatos y candidatas a concejales. Yo hago un llamado a mirar eso, porque también se ha hecho un trabajo, como decía Janet, a partir de experiencias que tienen los municipios liderados por el partido, a nivel nacional. Existe un programa que es evidentemente general, pero que muestra ciertos énfasis que tiene que ver con esto de los municipios que puedan realmente mejorar la calidad de vida, y eso se hace con la comunidad, con la ciudadanía. Eso se hace desde los territorios. Y yo creo que eso marca mucho los liderazgos nuestros. Así es que agradecer el espacio, sobre todo llamar a la gente a seguir informándose, a participar, ¿no? Yo creo que es importante no temer el ejercer el derecho cuando se hace con las medidas necesarias. En abril necesitamos que sea muy participativa esa elección, y por lo mismo estamos haciendo esta pega de informar cuál es la alternativa que estamos levantando. Gracias. Que vamos por los municipios constituyentes. Gracias, Alejandra Plasencia, candidata a alcaldesa de la comuna de Ñuñoa. Janet Jara. Bueno, yo creo que en abril Chile se va a jugar importantes definiciones, ¿no? Estamos como a puertas de poder dar una derrota importante al sistema neoliberal, que espero que se consolide en todos los ámbitos, en el ámbito nacional y, por cierto, también en los ámbitos comunales. Y desde nuestras comunas, en particular desde mi querida comuna de Conchalí, espero que podamos contribuir en ese camino, principalmente en los ámbitos de los cuales ya tenemos experiencia los comunistas con proyectos probados, concretos, que han hecho una innovación que ha ido metiendo, ¿cierto?, algunos intersticios dentro del sistema neoliberal, que ha ido logrando hacer cosas que jamás se pensaron, digamos. El mérito de la farmacia popular, como señalaba Javier, está en entregar hoy día medicamentos en un 70% en promedio en precios más baratos a las vecinas y vecinos, pero además está en haber hecho un ejercicio de servicio público que las grandes cadenas coludidas trataron de bloquear, que los grandes capitales trataron de impedir y que muchos negaron que era posible hacerlo dentro del sistema, de este sistema, y que Recoleta, con Daniel Jado a la cabeza, lo implementó y luego lo compartió con el resto del país. Entonces, ahí hay una forma de ejercer el poder que es distinta, que se suma además a una forma en la cual se profundice y se entregue mayor democracia, se descentralice el poder, se haga una participación efectiva de las vecinas y los vecinos, y esperamos estar ahí para contribuir. Y lo último que quisiera señalar es saludar a todas las compañeras que también son candidatas a alcaldes y que están en las regiones de nuestro país, que esperamos también que puedan tener, cierto, una gran participación, un gran apoyo de sus vecinas y de sus vecinos, porque yo creo que estamos convencidas de que hay una gran desigualdad en nuestro país que ha instalado el sistema capitalista, y hay una gran desigualdad de género, y ambas deben ser superadas. Eso, queridas y queridos. Muchas gracias. Gracias, Janet Jara. ¿Y sí? Sí, o sea, también despidiéndome de Alejandro y de Janet, contarles de las demás candidaturas que tenemos, al menos en la región metropolitana. Discúlpenme el centralismo, pero todavía no están claras, o al menos yo no las tengo todas las listas, pero esta sí la manejo. Entonces, claro, está Janet Jara por Conchalí, la Ale Plasencia por Ñuñoa, tenemos a Claudina Núñez por Pedro Aguirre Cerda, Iracy Hasler, que estuvo la semana pasada con nosotros por Santiago, Marcela Mayea por Melipilla, la doctora Adriadne Conte por Curacaví, y bueno, bien, aparte de Recoleta, obviamente, saludar al Nicolás Hurtado por la Florida. No sé si se me escapará algún candidato de la región metropolitana. Si es así, pido las disculpas de antemano. Pero bueno, no me habría atrevido a hacerlo porque todavía no conozco la lista completa. Conozco lo que sé que ustedes sí son candidatos. Y aquí también por los pejos, pero eso no lo vamos a decir. Bueno, pero de la región metropolitana me parece que son esos. Muy bien. Me falta alguien, me cuenta. Un gran saludo para Alejandra Plasencia y a Janet Jara. Les agradecemos mucho que hayan tenido la voluntad de estar con nosotros, como hacemos cada domingo con algún otro candidato. Ahora vamos a empezar con la serie de candidatas y candidatos, y por supuesto estarán nuevamente invitadas en algún momento. Así que les agradecemos mucho que hayan estado presentes en este domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Gracias, ¿no? Gracias, chao. Gracias, compañeros. Hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo, sin restricción. Radio Nuevo Mundo. Escúchanos online a través de www.radionuevomundo.cl. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción, con una primera parte bastante importante, ¿eh? Mostramos una imagen distinta a lo que mostrábamos históricamente. Una cantidad de mujeres, además candidatas que están encabezando listas para las alcaldías de comunas importantes como Ñuñoa y Conchalí, y también Lo Espejo. Se ha integrado ya el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahí estábamos mostrando las mujeres que encabezan listas en comunas. Importante la jugada que está haciendo el Partido Comunista. Usted no va por mal camino, esto parece, ¿no? No, pues y al fin se rompió el machismo de la radio. Ah, ya. Ahora, como no voy a decir lo que decía un amigo, ¿no? No voy a decir lo que decía un amigo cada vez que le... No, claro, resulta que soy yo el culpable, ya. No se victimice, Julio. Diputado, esta semana ha sido una semana de dientes apretados y de comerse las uñas en algunos casos, los que tienen esa costumbre, pero bueno. Porque la inscripción de las listas fue bastante, ha sido todavía, creo que incluso no ha concluido todavía bien, bastante como, no sé si caótica, no sé si la palabra es caótica porque no podría aplicarla con certeza, pero bien compleja, porque incluso algunos candidatos todavía no están con certeza de si son candidatos o no. Bueno, no se sabe todavía hasta que el CERVEL diga quiénes son los candidatos y candidatas que están bien inscritos. Ya. Esa es la primera prueba. La segunda es que después de eso vienen los reclamos al Tricel, que puede incorporar o sacar candidatos de acuerdo a los reclamos. Y recién cuando el Tricel le diga al CERVEL, estos son los candidatos, el CERVEL dice en definitiva, estas son las candidatas y candidatos. O sea, recién lo vamos a saber, creo que por ahí por el 22 o 23 de enero, me da la impresión. No tengo la cifra exacta. Pero ese es el proceso. Es decir, el CERVEL primero dice, esto está bien inscrito, vienen los reclamos 5 días al Tricel. El Tricel tiene un plazo no sé cuánto y determina. Y esto se hace en los tribunales regionales, electorales, ¿no? Hay que estar muy vivo al ojo. Todos los partidos seguramente deben tener ahí puesta la mirada. Para defender a sus candidaturas y evitar que les bajen a otros, porque bueno, todo vale, dicen en esta pelea. Así ahora parece. ¿Qué pasó con la inscripción electoral? Mire, primera vez que se usa una plataforma de internet que tenía sus complicaciones. Hay varios cambios en la ley también, y la verdad es que son varios pasos para la inscripción. Afortunadamente el CERVEL partió de la base que estando inscritos con sus papeles al día los candidatos de la plataforma, habiendo alcanzado dentro de los sucesivos plazos que se dieron, porque el primer plazo que vencía a las 11:59 del día domingo, creo, no sé cuál, yo creo que ningún partido tenía nadie tenía sus candidaturas inscritas. Y se dio plazo hasta el lunes a las 9 de la mañana, se fue corriendo el plazo, era porque había dificultad, además la plataforma se trancaba a veces. Bueno, tengamos en cuenta la cantidad de miles de candidatos y candidatas, creo que son como 20.000, entonces eso también le otorgaba a veces cierta lentitud y la inexperiencia, la inexperiencia de quienes subían las candidaturas. Por eso es que era difícil saber y constatar si estaban todos los candidatos arriba. Bueno, al parecer finalmente ya sí, parece que todos han logrado inscribir sus candidaturas. Por lo menos nosotros como Partido Comunista, bueno, tenemos a todas nuestras candidaturas a concejales y a concejales, que son como 830 más o menos, ¿no? 830 también, 830 tenemos a todos nuestros candidatos a alcaldes, todos nuestros candidatos y candidatas a convencional y también a gobernadores. Ahora, puede que existan algunas fallas, que casi siempre se cae en un porcentaje entre un 6 y un 8%, porque se encuentra que está mal hecho un papel, alguna cosa la encuentran, pero eso se defiende después en los tribunales regionales. Pero esa es la situación. Efectivamente estuvo compleja la inscripción de candidatura, hay que reconocerlo, fue difícil, ¿no? Fue difícil. Así es. Patricio, Javiera, Hugo. Sí, buenos días, diputado. Nada más que para completar. ¿Cómo estamos, Patricio? Muy bien. Para completar este asunto de las inscripciones. Claro, las inscripciones parece que en todos los casos, en todas las listas de todos los partidos, generaron una que otra complicación a nivel de discusiones políticas. Entonces me gustaría preguntarle cómo está la cosa en la coalición que sustenta posturas antineoliberales en Chile. ¿Están las aguas calmadas? ¿Están todos trabajando ya con disposición a conseguir éxitos? Sí, mire, las diferencias con que se llegó al final son mínimas. No le hace, digamos, a lo principal, al objetivo principal y a los acuerdos que hay. Bueno, como en todas las discusiones, claro, había tira y afloja. Bueno, yo quiero este candidato aquí y este candidato acá. La lista de convencionales era difícil de componer, además, por otro factor, por el factor paridad de género y también por el factor de personas con capacidades diferentes, que tenían la lista que tener al menos un 5% de personas con capacidad diferente. Y en el caso de la paridad de género, en cada distrito, la lista en cada distrito debía tener paridad de género. Entonces era complejo, porque algunos tenían preferentemente candidatos hombres, otros candidatos mujeres. Entonces, y algunos incluso, y yo creo que todos, tuvimos que ceder y bajar de repente, cuando era preferencial una candidatura hombre, bajarla por una mujer, para poder cuadrar la situación, y viceversa. Y todos los partidos nos pasó eso, a todos. Era complicada. Pero en general yo creo que no hay mayores problemas. Ahora viene la disputa, que claro, va a ser una disputa de todos contra todos, como en todo proceso electoral. Así que esperemos que esto siga adelante. Lo que interesa es que la lista que está conformada por la lista convencional, que está conformada por el Frente Amplio y Chile Digno, donde está el Partido Comunista, ojalá se sostenga como un acuerdo de convergencia político, social, con objetivos programáticos comunes, que sobrepase la elección de convencionales, ¿no? Que ojalá vaya más allá, con que abra caminos a un programa de superación del neoliberalismo, toda la línea, ojalá. Creo que eso es lo más importante. Ahora van diferentes listas. En la lista de concejales vamos en pacto con la Federación Regionalista Verde Social e Independiente. Es como una lista de Chile Digno. Chile Digno, Verde y Soberano, ¿no? Claro, Chile Digno, Verde y Soberano. Lo mismo que en los alcaldes, que también vamos en un pacto como Chile Digno, Verde y Soberano. En alcaldes, bueno, en alcaldes está el pacto, y en alcaldes también hay pactos por omisión y apoyos mutuos con algunos partidos del Frente Amplio, fuera ya de pacto. En gobernadores, cada uno se las arregla por sí mismo. Son pactos de partidos con independientes. ¿No hay pactos ahí entonces en gobernadores? No, hay los pactos de cada partido nomás con independientes. Yeah. Entonces, por ejemplo, en Chile Digno vamos dos pactos. Uno encabezado por el Partido Comunista y otro por la Federación Regionalista Verde Social. No quiere decir que estemos compitiendo en todos lados. En algunos lados sí competimos. Lamentablemente, en algunos lados tenemos que competir. y también con el Frente Amplio competimos en algunos lados, aunque tenemos acuerdos por omisión y apoyos mutuos también. En gobernadores regionales el pacto es pacto PC independiente por la dignidad regional, ¿ese es el pacto? Ese es el pacto del Partido Comunista, sí, claro. Es independiente. Diputado, diputado, le quería preguntar. ¿Cómo está, don Hugo? Dígame. Muy bien, gracias. Lo veo bien a usted también, me alegro mucho. Ahí está. Oiga, le quería preguntar si, no sé, pues esto puede ser como quizá una incidencia de su parte, pero ¿cuáles son las proyecciones del Partido Comunista en términos de gobernadores, la cantidad de convencionales, subir la, el porcentaje de votación de concejales? El Partido Comunista tiene 5 alcaldes, subir ese número. ¿Se plantearon algo, tienen planteado algún objetivo así concreto o más bien es general? Vamos a tomar nota. ¿Ah? Vamos a tomar nota de esta, esta predicción. No, no voy a hacer esta ninguna incidencia, lo llamo, no voy a hacer ninguna proyección porque es una incidencia, evidentemente, ¿no? Hay cosas que no se revelan. No, pero nosotros pensamos, porque sé lo que lo voy a decir, bien general, tener más votación en concejales, elegir más concejales, ojalá tener más alcaldes, retener los que tenemos, que es cosa muy difícil, pero aumentar algunos alcaldes. En gobernadores, bueno, tenemos la mirada puesta en un par de regiones, y en convencionales, yo creo que en convencionales la lista en general va a ser una lista muy competitiva. Creo que le vamos a competir a todas las otras listas, así que esperemos los resultados. Mejor las predicciones las vamos a hacer muy internamente con estudios muy concretos. Está bien, Hugo, no pudiste, Javier. Pero la pregunta nosotros. Javiera, le hizo empeño por lo menos, ¿no? Claro, Javiera. Sí, bueno, diputado, saludarlo, un gusto compartir otro domingo más, igualmente, como siempre, sin restricción con usted. Esta proyección que usted señalaba de digamos que ojalá deje de ser un pacto más electoral y que pueda proyectarse en el tiempo, ha estado bien golpeada, bueno, para súper, lo digo en sentido irónico, amigos de El Mercurio. De hecho, hoy día, en reportaje en la página 12, hay un artículo que se llama "Una mirada al alma del PC actual desde la óptica de 4 ex comunistas". Y bueno, hay dime y diretes, etcétera. Pero yo creo que hay como un ataque súper dirigido, o sea, porque uno dice, sacan un artículo preguntándole a 4 personas que alguna vez militaron en el Partido Comunista, pero que, no sé, pues es como bien curioso, de cierta forma, que no es curioso, en verdad. Pero bueno, preguntarle por esta respuesta que han tenido los sectores dominantes del país, en síntesis. A ver, mire, yo leí ese los artículos. Mire, uno de los que opina bastante bien del partido, lo quiero decir. No es un ataque, una cosita, pero y los otros dos tratan de, pero no están fuera de órbita. Yo diría que están fuera de órbita respecto de lo que es el Partido Comunista hoy día. No tienen idea. Ellos se quedaron atrasados en la consideración respecto al Partido Comunista y quedaron atrapados de sus propias diferencias en momentos históricos anteriores, ¿no? Bueno, pero el Mercurio los usa. Ahora yo no sé quién lee el Mercurio y las poblaciones populares, ¿no? No, casi nada. Solo El Siglo. Siempre nos preocupamos a veces por los ataques de la segunda. Y resulta que yo recorro todo mi distrito y si en 2 kioscos del distrito hay una segunda, una que llega... Nadie más se preocupa. Los que leen es la cuarta. Muchos leen la cuarta. Le estoy haciendo propaganda a un diario. Pero eso, bueno, y está el otro medio, que es el que reparte gratuitamente en el metro, que lo lee mucha gente. Las poblaciones populares, de sectores populares que llegan, tienen que viajar por metro. Entonces no me preocupa mucho realmente lo que diga el Mercurio. El Mercurio es en la polémica diaria ideológica, eso es lo que pone en el centro el Mercurio, y que trata en los sectores medios, sobre todo en relación a los cuales el partido tiene una gran cercanía, en sectores medios, de la cultura, del arte, profesionales, universitarios, etcétera, donde el Mercurio trata de evitar que el partido siga creciendo en esos sectores, ¿no? Que siga creciendo en esos sectores. Ahí está radicada la puntería de este medio de la ultraderecha y las empresas. Como dato anecdótico, hay que decir que que se equivocaron en la foto, ¿eh?, del reportaje. Porque la foto del reportaje es de otra organización, no es la del Partido Comunista. Ah, bueno, sí, pero también lo hacen con su quie, supinamente. Claro, también lo hacen con su quie, no es que se equivoquen, claro. Es una equivocación. Ellos no se equivocan. Pero yo creo, si me permite, Julio, que digamos, Guillermo Tellier nos plantea aquí una cuestión muy interesante, porque efectivamente, si uno trata de buscar cuáles son los medios que la gente lee, discute, escucha en general, encuentra con que esa realidad que él nos cuenta es cierta. O sea, yo nunca he visto un Mercurio un día domingo en una casa con la gente, los vecinos, leyéndolo. Sin embargo, está claro que los medios tienen un tremendo efecto al final, porque se van amplificando entre sí, y de alguna manera las campañas llegan a ser conocidas por muchas chilenas y chilenos. Entonces, tomemos por ejemplo esta campaña que hay atroz contra Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, que prácticamente hoy día nadie la ignora, a pesar de que probablemente nadie ha leído en detalle lo que se ha escrito sobre Daniel Jadue. Entonces, va quedando como una imagen que los medios instalan. Y esa tal vez, no sé si le parece, diputado, la forma de verlo, eso tal vez es el efecto más complicado. Porque si la gente pudiera leer y en detalle, si pudiera enterarse de todo lo que ocurrió, tal vez tendría su propio juicio. El drama es cuando queda una imagen instalada, y eso es lo que buscan en general estos medios. ¿Cómo combatimos aquello? Sí, el asesinato de imagen, evidentemente. Sí, yo creo que causa ese efecto, indudablemente. Todo eso tiene esa intencionalidad. Pero claro, es que yo me refería al artículo ese del Mercurio de los tres excomunistas, que no tiene, yo creo que no tiene mayor trascendencia. Pero sí, las campañas en estos días han sido muy duras contra el partido. Bueno, de hace un tiempo ya, ¿no? Yo diría que desde han arreciado desde el estallido social para adelante. Primero relacionando al partido con la violencia, como que el partido fuera el violentista, el que ha llevado adelante la violencia, y entre comillas entonces la delincuencia. Más adelante, bueno, ahora que estamos en pleno proceso constituyente, claro, nos tildaron de antidemocrático porque no firmamos el acuerdo por la paz, ¿no? Que nos negamos a aceptar creíamos un proceso constituyente distinto. Acordémonos que nosotros queríamos asamblea constituyente autónoma de la influencia de la actual constitución, que estuvimos siempre contra el quórum de dos tercios, y seguimos estando en contra del quórum de dos tercios para resolver las materias de la nueva constitución. Y esto lo asocian con eso que aparece, que vamos a rodear el proceso constituyente, que algunos ya lo toman como que es el asalto a la moneda. Algunos dijeron que era lo mismo que había hecho Trump con el Capitolio en Washington. O sea, es agarrarse de cualquier cosa para atacar al Partido Comunista, ¿no? Nosotros sabemos que ese ataque al Capitolio es de un sesgo fascista, neofascista, declarado así por todos los sectores norteamericanos que son más democráticos, Bueno, en el tema, ¿para qué decir de la Araucanía? Incluso el Partido Comunista lo acusan de ser uno de los que incita a la violencia o que impide que se aplique la ley antiterrorista o se aplique la ley de seguridad interior del Estado en esa zona, que la derecha lo pide a veces, y que no hemos opuesto a la forma de reprimir, a los allanamientos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo cargan al Partido Comunista. Entonces, es una campaña que trata, como lo dice Patricio, de dejar establecido una especie de patrón respecto de qué es lo que somos los comunistas, un símbolo de lo que somos los comunistas, un símbolo totalmente deformado de la realidad, y eso entonces sirve para seguir golpeando al partido una y otra vez. No sé cuántas editoriales del Mercurio, cuántos artículos, pero todo eso también nos dice que si está esa campaña tan tremenda es porque el partido tiene razón en sus propuestas, en sus objetivos, ¿no? Y en sus formas de llevar adelante la política. Ellos ven en eso y les causa cierta desesperación que el Partido Comunista sea capaz de llevar adelante un proceso, por ejemplo, como este proceso unitario con sectores antineoliberales, ¿no? Todo esto ha sido producto de ataques. Pero, bueno, Patricio decía, ¿cómo podemos enfrentar eso? Bueno, por nuestros propios medios de comunicación, es una fórmula, a través de las redes que abren un espacio, pero sobre todo lo tenemos que hacer con nuestra incidencia social, siempre estando al lado de aquellos que están luchando por demandas concretas hoy día. Esa es otra cosa que se reprocha al Partido Comunista. Entonces dice, ¿cómo el Partido Comunista puede, de buenas a primeras, sin un sedazo, ¿no es cierto?, aceptar las demandas que está proponiendo el pueblo de Chile? Bueno, nosotros no hacemos parte de esa demanda y no es una posición oportunista, porque son objetivos que siempre hemos planteado muy claramente frente al pueblo de Chile. Yo creo que esa es nuestra respuesta, y será también nuestro despliegue en los territorios a pesar de la pandemia. Es muy compleja, que hace muy compleja esta campaña electoral, en que una de las armas más eficaces del partido es el despliegue de sus militantes, simpatizantes, adherentes por los territorios, conversando con la gente. Eso se hace difícil hoy día, ¿no? Se hace difícil, pero tendremos que descubrir las formas de avanzar, porque es la forma de contrarrestar todas estas campañas que nos vean actuando de carne y hueso, conversando con la gente, y sobre todo que nos vean enfrentando los problemas que tiene la gente. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, en torno a todas estas campañas, que son muchas realmente, a veces uno queda hasta ya saturado, y claro, el darle para que la conciencia de las personas se transforme. Muchas veces en la historia se ha utilizado esto de el Quijote: si los perros ladran es señal de que caminamos, Sancho. ¿Tendrá que ver algo con todo esto? ¿Uno podría aplicar esa máxima de que tanto que nos dicen que el Partido Comunista quiere decir que el Partido Comunista está avanzando realmente en torno a temas que son trascendentes para los ciudadanos en el caso de Chile? Yo creo que sí. Yo creo que sí, absolutamente. Creo que el último congreso del Partido Comunista trazó una línea política que está asentada en la realidad actual de Chile, en las demandas de la gente, en los problemas cruciales que tienen los trabajadores y trabajadoras de Chile, en la desigualdad que existe en Chile, en la superación de tantas trabas que impiden avanzar para perfeccionar la democracia y para solucionar los problemas de la gente. Yo creo que el Partido ha planteado una línea muy clara en ese sentido, muy clara. Javiera, ¿usted está pidiendo la palabra? Igual puedo pedir la palabra, no tengo problema con ello. Sí, o sea, quería en verdad preguntar sobre el, bueno, uno de los temas importantes también de esta semana, que tiene que ver con la pandemia y con el aumento de casos. Bueno, en realidad como un análisis de cómo se ha manejado, pero también cómo se va a desarrollar o cómo ve usted como presidente del Partido Comunista que va a poder ir desarrollándose con todo este proceso de cara a abril. Bueno, la situación está complicada, como dije. La pandemia está, tenemos una segunda ola que ha crecido mucho. Y lo que se estima, al parecer, por lo que uno puede también leer por los medios de comunicación, de lo que dicen los especialistas, los expertos, la ola va a llegar a su pic en febrero. Y algunos hablan de que podría llegar hasta 10.000 casos diarios de contagio. Y da la impresión como que es imparable la situación en este momento. Es imparable. No aparecen ya medidas efectivas actualmente. Porque además, al parecer, las personas, si bien es cierto, se cuidan muchas, pero las aglomeraciones son demasiadas. No solo las fiestas clandestinas, sino que usted ve las playas, el metro, el otro día vi un reportaje del metro, las ferias libres, cuando pagan alguna asignación, algún subsidio, bueno, aglomeraciones, miles y miles de personas. La gente sigue llegando al exterior y desde luego que desde el exterior llegan, a pesar de medidas, llegan igual los contagios. Entonces parece que esto va a seguir adelante. Claro, no sé qué velocidad va a alcanzar la vacunación. Eso es lo que no está claro, que tampoco parece que nadie se ha atrevido a decir, mire, vamos a avanzar de tal manera con la vacuna que en tal momento esto va a empezar a aplanarse definitivamente. Pero vemos que incluso los países más avanzados, el tema está muy complicado. En Europa están de nuevo con cuarentenas muy restrictivas y que Chile no ha tomado ese camino, ¿no? En Europa, en Estados Unidos está desatada, en Brasil está desatado, y son pocos los países que han iniciado vacunaciones masivas de los habitantes. En Chile todavía no tenemos una vacunación masiva y parece que todavía queda tiempo para ello. Así que lo que puede ir alegrando la situación, por otro lado, es esto de lo que se ha planteado, como que mientras más gente está infectada, ya empieza a perder velocidad el virus, ¿no? Como se terminó la peste negra, la fiebre española, que se llamó, que no era española sino que era norteamericana. La disfrazaron de española seguramente para no asumir la responsabilidad. Olé, dijeron. Olé. Claro, que duró como 3 años, que en Chile tuvo 40.000 muertos, pero desapareció porque ya en esa época, era 1918 creo, por ahí, Chile tenía mucho menos habitantes que hoy día, entonces 40.000 muertos era bueno. Un número bastante alto, y se propagó hasta que ya el virus no tenía dónde infectar más, y ahí se fue terminando. Pero ahora va a ser una combinación de ambas cosas, la vacuna y esta otra fórmula, ¿no? Pero esto, ¿cómo podría incidir en las elecciones? Yo creo que esa es la pregunta. Claro, puede incidir. Ahora, si el pic es en febrero, ojalá que no deje hacer campaña marzo, siquiera parte de marzo y abril, ¿no? Presencial, porque ya la campaña está desatada en todas partes. Igual hay campañas, Igual hay personas que andan visitando de a poquito en las casas. Yo sé que se han suspendido varias actividades en las que yo estaba invitado, algunas por problema del aforo que permite la autoridad sanitaria, que han tenido que bajarse sencillamente. Pero esas son las dificultades que vamos a tener. Hugo, Patricio. Sí, preguntarle a partir de esto, diputado, que yo creo que nos deja a todos pensando con esta intervención, porque nos hace reflexionar sobre la complejidad que puede tener un proceso electoral en las condiciones de una pandemia. Es realmente, sobre todo para partidos populares que no acostumbran a hacer grandes publicitaciones en los medios, claro, no tener la posibilidad de visitar a un vecino y de explicarle qué es lo que pensamos es súper complicado. Entonces, un poco a partir de allí, ¿cómo está observando usted el despliegue de todas maneras de la campaña de los partidos de este pacto que pretende transformaciones antineoliberales? ¿Cómo aprecia usted que ha sido la recepción en primera instancia por sectores populares que han visto, porque hacía mucho tiempo que no se llegaba a la conformación de un espacio unitario significativo donde se planteasen medidas de fondo como las que se han expuesto en los últimos días por parte de sus representantes? De todas maneras, entonces, ¿cómo aprecia usted el pulso de la campaña en medio de estas dificultades, por cierto? Yo creo que tiene una buena recepción esta lista unitaria transformadora y antineoliberal. Tiene una buena recepción. También está muy... yo creo que es muy bien vista porque van muchos dirigentes sociales, sindicales. Está marcada por eso, ¿no? También va bastantes personas independientes, ¿no? Se ha abierto espacio a bastantes personas independientes. ¿En qué va a radicar, yo creo, parte del éxito fundamental? En señalar con mucha claridad los objetivos de esta lista. Con mucha claridad. Yo creo que desde la derecha van a tratar de confundir todas las cosas, que es lo mismo, que todos los que vamos a la convención somos iguales, ¿no? Se ha tratado de hacer eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Esta lista va con un propósito de efectivamente construir una nueva constitución donde queden aquellas materias en las cuales ha puesto más hincapié el pueblo de Chile, ¿no? Entonces, mientras más claros seamos en eso, ¿no?, en ese mensaje, tanto mejor. Y eso se puede hacer, bueno, a través de diferentes medios, la transmisión directa, ¿no es cierto?, persona a persona, a través de todas las redes, a través de los medios de comunicación que podamos, a través de cómo los liderazgos se manifiesten en los distintos medios de comunicación, sé que nos dan espacio, pero siempre hay espacios que se pueden aprovechar. Pero tiene que haber una dirección clara en ese sentido, de expresar muy bien lo que esta lista requiere. Y diferenciarse, porque tenemos diferencias claras con las otras listas, diferenciar. Yo creo que eso, en eso radica la esencia de todo esto. Una cuestión que uno siempre tiene que tener en consideración son los recursos económicos. Sobre todo en este tipo de situaciones tan complejas en que los partidos que obviamente no nos tienen tan a la mano los recursos económicos puedan hacer campaña. Porque hay formas en que por entregar un paquetito, por entregar alguna cosa que a la gente le necesita o le sirve, finalmente termina siendo el compromiso de la votación. Entonces aparece una situación que no es fácil de controlar, a pesar de que las leyes son bastante restrictivas respecto a cómo se hacen campañas. Sin embargo, existen los recursos económicos por distintas vías que llegan y que aparecen como parte del cohecho electoral, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Sí, mire, el cohecho, yo creo que el cohecho se da a otra escala, no a la escala de ese medio minimalista que, expuso de un paquetito, de una lluvita, el cohecho se da en el sentido de que hay candidatos y candidatas que por sí solo son una potencia económica, que pueden financiar todo, o sea, toda la cantidad de propaganda, que es la que más incide. Porque ahora no se puede salir a los casa a casa, por ejemplo, pero usted puede empezar a poner a partir del 12 de febrero en las residencias, de acuerdo a la ley, poner esa famosa pancarta de una extensión que está limitada, pero ahí se va a notar quién tiene más o menos recursos. Nosotros en nuestras campañas hemos contado con la voluntad de la gente para poner gratuitamente esas pancartas en las casas. Hemos contado también con el trabajo de brigadas que son voluntarias, que igual hay que declararlas y el CERVEL les pone un precio. Es algo medio insólito, ¿eh? Todo mercantilizado, la campaña. Pero otros pueden sencillamente contratar brigadas, empresas, para que le hagan esto y tapan una comuna o un sector sin mucha dificultad. Por ahí se va dando. Después usted vea las frases radiales, una frase radial, una en algunas radios, no sé la suya cuánto cobra, pero baratero. Pero chupaya, una frase de 30 segundos vale, no sé, como 2,5 millones de pesos, una cosa así, no estoy seguro. Entonces, claro, hay algunos que tapan todas esas radios y ven cuáles radios, cuáles se escuchan en tal parte, cuáles en otra. Son muchos millones de pesos. Y algunos dicen, bueno, se le pone el límite. Sí, pero hay un límite que no evita que eso se pueda hacer. No lo evita. Y hay candidaturas como las nuestras en que la mayoría se debate mucho con el trabajo voluntario nomás y con cómo se pudo hacer. Indudablemente hay una cantidad de fondos que dispone el Estado por estas campañas, pero que la verdad que es de acuerdo a la votación, ¿no? Eso siempre mantiene las cosas igual, porque si usted ha tenido pocos votos en un distrito, le va a llegar muy poca plata de esa y no va a poder competir contra el que le llega mucha plata. Entonces se mantiene la desigualdad. Mantiene la desigualdad. Usted no tiene cómo recuperar ese terreno, a no ser que larga mucho empeño y pase por sobre eso y consiga más votos. Pero esa es la situación, de verdad, compleja. Además, cuando se tiene la mano y usted puede dirigir como se hace, a toda la batería de medios que se tiene a la mano, los grandes medios estamos hablando, y la combinación de ellos, televisión, radio, prensa, ¿no?, programas especiales, se tiene, no sé, decenas y tal vez centenares de columnistas y personas que están todo el día, no sé cuántos periodistas, claro, eso tiene un peso específico. O sea, yo veo que el cohecho político está por ese lado, ¿no? El cohecho electoral está por ese lado. Lo que se logró cuando la banca le entregaba a los partidos de derecha y también a algunos otros, y en grandes empresas le entregaron y se destapó la olla, claro, se hizo la nueva ley electoral que a mi modo de ver perjudica a los partidos que menos tienen y no a los que más tienen, ¿no? Así es. Hugo Guzmán. Sí, yo le quería preguntar, diputado Tellier, ¿usted está de acuerdo con que la irrupción de Paula Narváez causó un remezón en las candidaturas de la oposición? En las del Partido Socialista parece que sí. No sé las del PPD, pero yo veo que el PPD se ha quedado un poco este binomio Muñoz-Vidal. No sé si hay primarias, no sé cuándo las tendrán, pero como que no suena mucho. Claro, yo creo que a esas candidaturas las acalló un poco la candidatura de Narváez, pero a las otras no. Mire, yo no quiero ser descortés, pero es rara una candidatura, una persona que está fuera del país llega en este momento bajándose del avión y diciendo que Chile cambió y no se ha participado en absoluto en ese cambio, no se ha estado en esa, ¿no? Entonces no sé cuánto va a cuajar esa candidatura que hay. O sea, usted dice que le dijeron ándate para Chile porque tenés que cambiar la situación, pues está mal la cosa ya. ¿Eso cree usted que viene con encargo? No, yo no sé de cuándo viene su candidatura. De ahora, hace una semana nomás, pues sin más que eso. Sí, bueno, ella estaba trabajando para Naciones Unidas. Pero no se sabe cuánto tiempo estaba preparando esta bajada, esta misenacén. Y que llega justo en un momento coyuntural muy bien elegido, creo yo, eso sí. Eso sí. Y llega y se perfila porque los partidos de oposición de la concertación no tienen hasta ahora ninguna candidatura bien perfilada, ese es el asunto, y muchos esperan con mucha esperanza que la Narváez se perfile como la candidata de ese sector. Bueno, sí. en todo caso, diputado, hay que decir que, no lo quiero contradecir, pero hay que decir que ella estaba en Puerto Montt hace varios meses. ¿Estaba dónde? En Puerto Montt, estaba trabajando telemáticamente para la ONU. Ah, bueno, pero... Está bien, pero está bien. Bueno, Hugo, tú eres un... Pero no sé si ella ha estado en la primera línea de la discusión política. Y no estuvo en la contingencia absolutamente. Del momento que está viviendo Chile, si alguna vez dijo algo. Ahora viene a decir que Chile cambió, pero en todo ese tiempo, ¿qué dijo? ¿Dónde apareció para decir algo? Eso es lo que digo yo, no la estoy reprochando a ella personalmente ni sus capacidades. Patricio. Bueno, mientras tanto, claro, hay candidatos que suben y bajan. Escuchamos también que finalmente José Miguel Insulza decidió bajar definitivamente su precandidatura. Y bueno, por el lado gobiernista, Felipe Kast hizo lo mismo. Es decir, todavía hay algunas situaciones de cambio que pueden esperarse dentro de gobierno y oposición en cuanto a candidaturas presidenciales. Sí. ¿Qué pasa por el lado de los partidos que adoptan una postura más bien antineoliberal, diputado? ¿Se perfilan ya situaciones? Yo escuché que, por ejemplo, Beatriz Sánchez había desistido de repostular por parte del Frente Amplio. ¿Surge alguna candidatura en ese sector? Bueno, Beatriz Sánchez va de candidata a constitucionalista o a constituyente, por lo tanto ya no podría ser candidata presidencial si es que sale. Si es que no sale, podría hacerlo, pero si es que sale, y yo creo que lo más probable es que salga, ¿no? Ya no podría hacerlo. Y claro, seguramente el Frente Amplio va a perfilar alguna otra candidatura. Algo se rumorea, la prensa dice que andan buscando, bueno, puede ser, y están otras dos o tres candidaturas que están presentes. Está Jaime Mulet, está como precandidato, Pamela Giles y Daniel Jadue. Por este sector son los que por lo menos yo conozco, y que son los que están hasta ahora mejor posicionados de la oposición, pero veamos qué pasa. Bueno, estamos de domingo a domingo sin restricciones. Aquí estamos tratando de ver con Javiera de cómo vamos a hacer el tema del sorteo. Hoy día nos correspondía 4 libros, sortear los últimos 4 que quedan, ya no quedan más. Sí, sería el último sorteo. Javiera, ¿te tiene la lista por casualidad? En esa pregunta estaba yo en este instante. ¿Qué cree usted? ¿Cómo? ¿Qué cree usted? Que sí, pues porque usted es una persona muy eficiente. Yo normalmente solo hago la pregunta para no... una cuestión de... Pero está hecha en forma de duda. No sé, así ya anda metiendo... Claro, me dice, anda metiendo, oiga... Cizaña. Claro, yo anda metiendo cizaña, ya. No. Ya no, sí la tengo. Tenemos 119 personas participando. Son los últimos 4 libros, entre paréntesis, no hay más, se acabaron los sorteos. No tengo más yo, no, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé si habrá interés para poder seguir. Sí, si está escriben todo el tema, si hay 119 aquí que están escribiendo, si por eso que estamos regalando, y ya hemos enviado casi todos los libros. O sea, todos, ¿no? Casi todos. Porque todos, ¿no? Habían algunos auditores preguntando. No, sí, hay algunos que faltan, que están porque faltaban direcciones, pero están llegando las direcciones. Hoy día llegó una y vamos a ir enviando en medida, pero ya la gran mayoría se ha enviado. Así que tenga, lo que tenga lista la lista, hacemos el sorteo. ¿Quién hace la última consulta, la última pregunta? Yo tengo todavía una consulta. Muy creo bien. Que lo más distintivo de estos procesos electorales de este año 2021 es que se eligen constituyentes para escribir una nueva constitución. Y esto parece simple, pero en realidad no tiene nada de simple, partiendo de lo que debe estar o no debe estar en una constitución, que muchos dicen es como una bolsa de pedidos, póngale esto, póngale aquello, pero saber lo que tiene que estar obligatoriamente, lo que es accesorio o accidental, no es tan simple. Entonces la pregunta, diputado, yo sé que el Partido Comunista ha trabajado bastante en materias constitucionales, ha trabajado mucho porque la reivindicación de una nueva constitución para el Partido Comunista no es de ahora. La verdad es que los comunistas vienen trabajando en esto desde prácticamente el instante mismo en que se pudo desplazar a Pinochet del poder como presidente. Siempre se ha hablado de una nueva constitución por parte de los comunistas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los contenidos que plantean los comunistas? ¿Cuándo se hacen conocidos por el pueblo de Chile? ¿Hay alguna instancia en la cual se plantee darlos a conocer oficialmente? ¿O esto va a ser por un sistema más bien como se ha hecho hasta ahora, por asambleas, cabildos, reuniones internas, etcétera? ¿Cuál es la idea que hay, de despliegue de este material tan importante para las chilenas y los chilenos? Mira, lo vamos a hacer de varias formas. Uno, primero, desde luego hemos tenido que trabajar y ponernos de acuerdo con todos los participantes de la lista de convencionales, todos los partidos que estamos allí, más los movimientos, y eso ya está casi listo, una síntesis de las materias, ¿no es cierto?, que deben quedar en la nueva constitución, que van a proponer, que va a proponer esta lista. Eso se va a dar a conocer pronto, no la va a dar a conocer este movimiento, la esta lista alianza. Apruebo dignidad. El Partido Comunista, por su parte, que efectivamente ha venido trabajando con sus equipos de constitucionalistas, pero no solo de equipos constitucionalistas, sino también con dirigentes sociales, escuchando qué es lo que se plantea, eso se va a someter a la discusión del Comité Central del Partido en los próximos días, y de inmediato, simultáneamente, se empieza a entregar todas estas materias a los candidatos y candidatas al constitucionalista, constituyente, y desde luego se le va a entregar también a todo el partido. O sea, queremos que todo nuestro partido esté muy instruido respecto de cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros propósitos, y desde luego que esto lo vamos a seguir conversando, porque esto va a ser una confrontación en la convención, y por lo tanto y no es solo una cuestión que interese a los partidos políticos, sino que sobre todo a las organizaciones sociales. Entonces tendremos un nexo muy estrecho con las organizaciones sociales. Como dije, se ha estado discutiendo con organizaciones sociales, se han ido acogiendo, y seguramente también las organizaciones sociales han acogido de parte nuestra, nuestras ideas. Bueno, eso va en un muy corto plazo, eso va a estar ya circulando a través de todo el país. Diputado, el Partido Comunista decidió finalmente inscribir como candidato a constituyente al diputado Hugo Gutiérrez. Así es. desde diversos sectores han surgido voces que como condenando el hecho. Sin embargo, de verdad, esto lo pienso yo, creo que es el más tremendo de los aportes y un sacrificio enorme también para el Partido Comunista, que tiene que dejar una diputación que no ha sido menor, a pesar de todas las críticas que tiene la derecha contra el diputado Hugo Gutiérrez. Sin embargo, ha sido muy importante su participación como diputado. Sin embargo, lo deja el cargo para poder asumir una candidatura que está en la mirada de la gente para votarlo o no. ¿Cómo lo pensó el Partido Comunista todo esto? Mire, el Siglo me hizo una entrevista donde yo me refiero a la candidatura de Hugo Gutiérrez, porque ¿qué es lo que se le achaca a Hugo Gutiérrez? El haber sido diputado. Hugo Gutiérrez ya no puede ser más diputado porque cumplió los tres periodos, ¿no? Y si es candidato a constituyente y sale, no puede ser candidato a nada más hasta un plazo de un año más terminada la convención constitucional. Es decir, está fuera de o sea, no hay un aprovechamiento político de él. Él tiene un genuino sentimiento de que debe participar en la convención constitucional. Él ha sido un crítico notable de la actual institucionalidad de la constitución pinochetista, además que ha estudiado el tema profundamente. Y además es un parlamentario que ha defendido siempre la vigencia de los derechos humanos y ha defendido a las víctimas de los derechos humanos por muchos años. Sabe el daño que ha hecho la constitución pinochetista al país y a muchas personas, y lo que significa mantener esa constitución. Él también ha adquirido una experiencia muy grande al formar parte de la Comisión de Constitución de la Cámara, donde ha jugado un papel notable. Además, ha sido desde que un comienzo él criticó esta dependencia de la Convención Constitucional, de la actual Constitución y el Parlamento, que le han puesto, ¿no es cierto?, ciertos límites en sus resoluciones o en su forma de llevar adelante las resoluciones. Entonces, nosotros creemos que desde ese punto de vista él es un aporte valioso para formar parte de esta convención constitucional, muy valioso. Entonces, el decir así, mire, porque él fue diputado, no puede estar, eso es una crítica desprovista de un análisis ideológico, político, de lo esencial que representa Hugo Gutiérrez, de lo esencial que es, de lo que representa, que eso es el asunto. Entonces, un formalismo extremo de que porque fue diputado no puede ser, a mí me parece que carece de toda lógica. Otra cosa es que se diga, bueno, porque si se le achacara a Hugo Gutiérrez alguna otra cosa, que no sé, porque es violador de los derechos humanos, que es un abusador de mujeres, etcétera, que es un intolerante, no, no hay nada de que se le puede sacar a Hugo Gutiérrez. Además, él ha sido un luchador permanente contra la corrupción en el Parlamento, ¿no? Él lo ha denunciado. Hay parlamentarios desaforados por el accionar de Hugo Gutiérrez. Entonces conoce esta institucionalidad, los flancos que presenta para la corrupción. Por eso es que debe estar allí en la convención constitucional, ¿no? Debe estar. Y que no se le compare con otro diputado o parlamentario que también han querido hacerlo, que no tienen el mismo pensamiento Gutiérrez, ¿no? porque tiene que, lo que tiene que, yo creo que establecerse en este caso, es que lo que diferencia a Gutiérrez de otros parlamentarios que también han optado. Hay diferencias notables. Y tampoco con otros casos que se ha querido también empatar a Gutiérrez con una candidata, ¿no es cierto?, que ha estado en la discusión, y que nosotros hemos observado, entre paréntesis quiero decir que no les hemos dicho nosotros a la Federación Regionalista Verde que baje la candidatura. Lo que nosotros hemos dicho públicamente es que nos parece que se tiene que aclarar las posturas que han aparecido en relación a manifestar simpatías por la dictadura, ¿no es cierto?, que eso ofende la conciencia de los familiares de víctimas de la dictadura, y que en nuestro partido, bueno, es también una ofensa al partido en ese caso, ¿no? A la conciencia del partido. Y lo que hemos dicho a la opinión pública es que el único partido que tiene la potestad para responder respecto a esa candidatura y para disponer si la baja o no la baja es la Federación Regionalista de Obras Sociales. Eso es lo que hemos dicho, porque nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos bajarla, pero pensamos que era preciso dejar esto establecido. Ahora serán ellos los que tendrán que aclarar, van a tener que enfrentar esta candidatura, pero nosotros no podemos hacer nada, ni le estamos exigiendo nada a la Federación Regionalista de Obras Sociales. Le hemos hecho una solicitud en un sentido que se aclare la situación, y lo otro hemos dejado establecido ante la opinión pública que la responsabilidad no es nuestra por esa candidatura. Se dice que nosotros sabíamos. Mire, a mí si me hablaban del nombre de ella hace un tiempo atrás no tenía idea de quién era. También se ha dicho que nosotros la observamos porque es de la farándula. No, eso no tiene nada que ver. Es lo otro, el tema de sus simpatías por la dictadura, por Pinochet, lo que tiene que aclarar absolutamente. Y si ella ha cambiado de actitud, bueno, va a tener que demostrarlo con toda claridad, no ante nosotros, sino que ante, creo yo, los electores. Ante los electores y electoras que deben estar preocupados de eso. Bien, diputado, vamos a lo último, que es el sorteo de los libros, los cuatro que nos quedan. Javiera, usted dijo que había números desde el cual. Desde el 1 al 119. Del 1 al 119, excluidos los que ya se llevaron libros, si es que escribió alguno. Yo de los que... me acordaba, lo saqué. Si se pasa alguno, queda para el próximo. Ya, lo dejamos ya. Entonces, desde el 1 al 119. Diputado, usted tiene la palabra. Bueno, en la computadora... ¿Personal? Voy a dar los números. Ya. 9, 19, 59 y 99. ¡Ah, ya! 59. Era suerte, la voy a... Una cábala, una cábala. Ya. ¿Cuál fue el último? 99. Ya, vamos viendo los nombres que se adjudican eso. Veamos si no se... Voy a compartir. Los puse en amarillo. ¿Cómo? Los destaqué en amarillo. Ah. El 9, Carlos Julio Alberto Lefebvre Contreras. El 19, Claudia Castillo de Pudahuel Sur. Ah, mis. El 59, Juana Bravo. Ya. Y el 99, Rola Ortega. Ya. ¿Usted me puede mandar esa lista así tal como la tiene? ¿Sería posible, Javiera? Es posible. Ya. Envíenmela entonces, para no, porque no alcancé a anotar y ya quedo ahí a medio. Bueno, estamos llegando al final. ¿Alguien quiere decir algo? Lo extraño es que nadie ha hecho un comentario sobre el libro, ¿eh? Si le parece bien, si le gustaba. No, si hay comentarios. Si por eso la gente escribe, porque los comentarios han estado. No. Además, porque esta semana además hubo una entrevista al entrevistador suyo, que es del libro, en el programa Todo por la Tarde, que entre paréntesis se regaló Álvaro un libro. Álvaro Peralta, sí, estuvo entrevistado en una muy buena conversación con Richard Sandoval en el programa Todo por la Tarde, así que no hay feedback para allá y para acá. ¿Alguien tiene algo más que decir o calle para siempre? Nos vamos. Muy bien. Pero Javiera nos mandó todos los saludos. Sí, faltan todavía. Démosle un segundo para terminar de anotar. Escuchemos los saludos. Los saludos, sobre todo Pato, porque le gusta cuando lo saludan de Cachagua. Esa es la preocupación de Patricio. Ya lo sé, no tengo. Esperemos no esté metido en el evento de las fiestas clandestinas. Soy muy... no será usted el organizador, don Pato. pero nadie me ha sorprendido. Está pasando. Oye, bien. Julio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Hugo? Sí. Sí, que se dieron a conocer las cifras de hoy, son malas, 4.300 contagiados. Uf, 4.300. Quiere decir que van a tomar medidas, porque estaban esperando la medición de hoy día para tomar medidas más drásticas, dicen. ¿Y qué vamos a hacer con las vacaciones? ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Vamos a tener vacaciones? ¿Quieren más vacaciones todavía? Oiga, yo he trabajado todos los días, no ha habido día que no he trabajado, así que no me venga con que quieren más. Les cuento vacaciones. Los saludos. Sí. Ya. Miren, tenemos una larga lista hoy día. Ya. Alemania, Suecia, Venezuela, Argentina, Londres, Montevideo, de Pitrufquén, Curacautín, Cachagua, obviamente, Chillán, Illapel, Ancud, Iquique, Rengo, Santa Juana, Linares, Valparaíso, Quillota, San Fernando, Los Ángeles, Temuco, Diego de Almagro, Chiguayante, La Serena, Cocholhue, Pozo Almonte, Chiloé. Y de la metropolitana, Maipú, San Bernardo, Pudahuel, Buin, La Florida, Lo Espejo, Huechuraba, Conchalí, Renca, Pirque, Ñuñoa, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, Recoleta, San Miguel, El Bosque y La Cisterna. Así que estamos muy saludados el día de hoy. Para que usted vea nomás, para que le vaya viendo. Retribuir los saludos. Es que sí, hay que retribuir los saludos. Lo recibimos. Bueno, la próxima semana no hay sorteo, de libro, por si acaso. Vamos a ver. Se acabaron. Ah, no sé, que llegue alguno por ahí. Tendrán que aparecer unos libros más. Claro, tendrán que aparecer alguno más. Bueno, los ya, saldos. Nos vamos. De domingo a domingo sin restricción pone término a esta jornada. Y nos vamos a tomarnos algo porque tengo frío aquí con el aire acondicionado. Un tecito. Hasta la próxima semana en este mismo horario de domingo a domingo. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.